buenas noches, un lunes más de Desfase Insomne. Hola Charlie, ¿cómo estás? Hola Camilo, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Hola Danielín, ¿cómo estás? Regresamos nuevamente. Ya mismo vienen las otras personas, están ahí. Mi hermano me mandó un mensaje y me dijo que estaba en un tráfico terrible. El tráfico de lunes, el característico tráfico de lunes de la ciudad capital. Sí. Ajá, entonces me dijo que estaba medio trancado por algún lugar, pero que ya mismo viene para acá. Gigi, no sé qué será la vida de Gigi, pero Gigi también creo que va a venir. ¿No sigue en Galápagos? No creo que siga en Galápagos. Gigi, ¿ya dos semanas en Galápagos? Estaba ahí de revolucionaria la Gigi. ¡Qué bestia! En Galápagos, ahí matando iguanas con catas, me decían a mí que estaba haciendo eso. Ojalá no sea cierto, porque eso me decían que era que sí estaba pasando, pero bueno. Ojalá Gigi venga hoy, si no, ojalá se logre comunicar con nosotros para saber qué es de su vida. Y bueno, el Tebo también, el Tebo sí me llamó y me dijo, voy a venir para acá. Entonces vale. Ahí, veamos. Esperamos a la gente. Esperamos. Por lo menos esperamos a mi hermano y al Esteban, que es sí. Que seguro que vienen. La Gigi, no sé, hay un destino medio no muy claro ahí, no sabemos si va a venir o no. Pero bueno, esperemos. Pero mientras tanto, comencemos con música. Lo que vamos a continuación a ver es una serie de... Bueno, es el especial de este lunes de noche en Desfase Insomne. Vamos a hablar un poco sobre videos musicales. O sea, para nosotros una lista como de unos 10 videitos, un poco más, videos musicales que nos gusta muchísimo y que creemos que a la mayoría de ustedes también les encanta. Son videos, no digo que son videos así como de animaciones muy alegres, nada por el estilo, algunos son un poco sórdidos y los videos son un poco sórdidos y medio escalofriantes algunos, pero son muy buenos videos. Y de directores y gente que trabajó atrás de todas estas creaciones musicales y visuales que tienen que verlas. Entonces, bueno, primero nos vamos con esto. Después les cuento un poco más sobre este video y esta banda. Lo primero que tenemos para comenzar el Desfase Insomne son los grandiosos Tool y con esta canción Sober. Vámonos con eso y regresamos aquí. We'll be right back. just a worthless liar. I am just an imbecile. I will only complicate you. Trust in me and fall as well. I will find a center in you. I will chew it up and leave. Trust me, trust me, trust me, trust me, trust me. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a desfaceinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfase Insomne o llámanos al 2220-966. Muy buenas noches, ya iba a saludar de nuevo. Date no, tranquilo, eso ya se dañó hace rato. No le pares ni bola, que eso ya está dañado hace rato. Yo poniendo toda mi atención en el foquito rojo, pero, no. Pero ahorita solamente son con las eficaces señas de Danielito que nos dice como al aire, sal del aire. Entonces allá nosotros ya nos, más o menos nos orientamos. Venía escuchándoles en el camino, muchachos. Muy bien el arranque, me gustó mucho. Sober. Sí, de tú. Claro, sobre todo además la parte donde hablaban mal de las Dinas, no sabían qué pasó, viene, no viene. No viene, ya no sabe. Ya leímos el mensaje y dice que venía en 15 días, algo así, la anterior semana, así que creemos que sigue por las Galapas. Nadie sabe qué le pasa a Dina. Hay un rumor que dice que sigue de agitadora. De agitadora. Sí. Ajá, eso es lo que yo estaba escuchando, que estaba matando a las iguanas con cata. Y a los piqueros también, está toda una desalmada. Ya tráiganle, por favor, va a acabar con el patrimonio natural. Eso es así, seco de piquero, alguna cosa así ha de ser lo malo. Pero bueno. Pero bueno, no desviamos la atención de la canción que estábamos escuchando. Ya no desviamos la atención. La canción que terminamos de escuchar es una canción de Tool, de esta gran banda estadounidense. La canción se llama Sober y es la tercera canción y segundo sencillo, el primer álbum de la banda, bueno, de esta banda. Algo así como el pelo quinto de la arruga sexta. Exactamente, algo así, uno de los dos testigos. A ver, dale, ¿cómo era? Es de esta banda de metal progresivo, así lo ponen en la información que estoy viendo, metal progresivo. ¿Vos concuerdas con eso? Algo así, sí. Ya. O sea, es que, no sé, pero tú tienes un montón de cosas que no sé si será metal progresivo. Es que Camilo es medio como enciclopedia, si Camilo dice que es así ha de ser. No, es que yo no sé si será metal progresivo, para ser sincero. Pero bueno, el sencillo salió a venta en 1993 y en el video se utiliza una animación de 4x4. Un poco el director del video, Adam Jones, dice que la letra... uno de los integrantes de Tool, Adam Jones, dice que la letra habla de cuando adquieres una adicción y te conviertes en un adicto ya mal plan, crónico. Pero cuando te das cuenta que eso es tu culpa, o sea, más o menos cuando sientes ese sentimiento de culpa fuerte por tener una adicción súper fuerte a cualquier tipo de sustancia o cualquier tipo de emoción. Ya. Entonces, por eso. Y eso. ¿Y el video de qué se trata? Porque, ¿cómo va el video? El video es una animación de. Es como de un humanoide, es una especie como es como una especie de muñeco vudú que va caminando así como deambulando por una especie como de lugar muy, muy oscuro. Entonces de eso se trata más o menos sobre. Es como más o menos muestra como la vida un poco fuerte, así como intensa, oscura de una persona que está sumido en cualquier tipo de adicción. Mira tú. Me has dejado sin palabras. No se trata sobre. Más o menos de ahí, ahí sale. De ahí se, de, y la Charlie de plano dejó de parar goles. Si quieres. La Charlie está ahí. Estoy viendo las redes sociales. Ah, muy bien, Charlie. Claro. No, yo también pienso que sí, está bien. Sí, sí. Bien. Tranquilo, todo bien. Estamos esperando que llegue mi hermano. Ya vino a llegar, creo. Me llamó y dijo que estaba en un... A mí me está anunciando su venida desde ayer, ¿verdad? Como el Papa está. Está como el Papa. Anuncia la venida y no viene nunca. El Papa Móvil va a venir. Ojalá vengan el Papa Móvil porque no sabemos cómo... Con razón regresamos. Hay tanto tráfico que piensan que de verdad es del Papa. El Papa Negro. El Papa, bueno, Churón. Nos vamos todos con la siguiente canción. Esta canción es Do The Evolution. Es una canción de los grandiosos Pearl Jam. Y bueno, escuchámosla y después hablamos un poco de ella, ¿te parece? De una, entonces pongamos. Y vean el video, por favor. Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Música. Insomne, lo que estábamos escuchando era a los Pearl Jam con Do The Evolution. Buen video, ¿no? Buen video. Ya lo hemos puesto antes en estos programas. El video no creo que lo hayamos puesto. Sí, lo hemos posteado en el Facebook. Sí. No me acuerdo haberlo visto, pero sí, bueno. Sí, creo que una vez, pero hace mucho tiempo atrás. O sea, cuando Despacio Insomne estaba en sus primeros, en sus pininos. En sus pequeños pininos. Estaba todavía de recién nacido. Ya, pero narra un poco el video, está chévere eso que narra. ¿Quieres que narre el video? Narra un poco el video. Ya. Supongo, bueno, aquí, bueno, lo que yo me acuerdo del video es que es un video que muestra escenas muy, muy fuertes, que muestran como un proceso así como un poco deforme de evolución, un proceso súper extraño, o sea, lo que estamos viviendo básicamente, más bien. Entonces es como que comienza como esta, como la evolución natural, pero después se va deformando y el ser humano va actuando según lo que piensa o entiende que es la evolución, pero... Un poco Eddie Vedder y Pearl Jam muestran como todas estas imágenes de consumismo así extremo, imágenes de guerras, imágenes de ¿qué más puede ser? Hay imágenes de donde se encuentran así grandes cantidades de basura en océanos, contaminación, todo ese tipo de cosas, ¿no? Esas cosas feuchas, así, sí, malucas, como saben decir. Y ellos dicen que eso es la evolución, o sea, que eso es lo que el hombre entendió como evolución. O sea, entendió mal. Este entendimiento un poco, claro, mal hecho de lo que significa para el ser humano la evolución. Entonces, de eso se trata básicamente el video de Do The Evolution de los Pearl Jam. Y es muy bueno, o sea, tienen que verlo. Bueno, yo creo que mucha gente lo debe haber visto, pero tiene animaciones increíbles. Es un videazo. Porque estamos en el especial de música con videos animados. Ajá, exactamente por eso, porque estamos en el especial de música con videos animados. Los mejores tal vez para nosotros, y los que sacamos también una lista, ¿no? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, a veces sí, me siento como analizado por la Charlie. Sí, la Charlie nos está analizando durazo. No, o sea, estamos conversando dos, pero yo veo que la Charlie de uno se pone las manos así y es un analice, pero nos tiene no vistos. No, maldito. Sí, mejor no nos cuentes lo que estás viendo así en ese análisis. No quiero saber nada. Es mejor. Claro, a veces hay cosas que es mejor no saber. Ajá. Es verdad. Ah, un dato curioso del video musical. El video fue dirigido por Kevin Altieri, y es conocido por la dirección de Batman, la serie animada de Batman. Ah, la animada de Batman. Ajá, la serie animada de Batman. Y también, y también fue parte de los creadores del cómic Spam. Este señor. Qué bestia, nos dejaste, pero sí, silenciosos totalmente. Pero porque, ¿no han visto nunca Spam? Sí, por eso. Ah, ya. ¿Tú no has visto Spam, Chucky? No, yo no he visto Spam. Spam, pero a ver, ¿de qué se trata Spam? Danielito, ¿te acuerdas más o menos de qué se trataba Spam? Pero no era un superhéroe. Era un superhéroe malvado. Era un superhéroe que llegaba del infierno. Exacto, que se va al infierno y regresa al infierno. Es un antihéroe. Pero es una serie animada muy famosa, Chucky. No he visto, perdón. O sea, en realidad yo tampoco soy seguidor de Spam, por eso le pregunté al Daniel de qué se trataba, porque no me acordaba, pero sí cachaba que es una animación. Spam, sí. Ah, es de Spam. Es que estoy con los labios partidos, es el problema. Estoy con las partidas, no puedo vocalizar muy bien. Que tenía el traje negro totalmente. Exacto, el que tenía el traje con negro. Una boca habla grandota. Bien, una broca dice el grandota. Habla bien, Camilo. Habla bien, pues. Igual, si te hubiera hecho de una otra forma, no sabía. No sabía. Habla bien, pues, boca partida. Ay, me duelen en serio los labios, muchachos. Mundo maluco con los labios. Pero bueno, sigamos, ¿les parece? Y eso que no estás usando mucho, ¿no? ¿Cómo? Y eso que no estás usando. Para es por eso, es el problema, falta de uso. ¡Yuca! ¿Cómo les va, muchachos? Bueno, ya vamos completando ahora sí el equipo. Solo nos falta que Gigi aparezca. No sabemos tinieblas. Dónde está todavía. No creo pero que aparezca, la verdad. Pues hace dos semanas hizo lo mismo y apareció al final. Así que no pierdan las esperanzas. Sí, ¿no? Hace dos semanas tiene sí apareció. Tiene dos horas militar. Para venir. Sí, ya sí. No dos horas, Charlie. Tiene hora y... Hora y media. Hoy es de 35 minutos. Ok. No, pero esperemos, tal vez para llegar. Ok. ¿Cuánto dura el vuelo de Galápagos a Guayaquil? ¿Cuánto dura de Galápagos a Guayaquil? ¿Una media hora? Una hora, creo que va. ¿Una hora? Y de, no, una hora y de Guayaquil a Quito unos 45 minutos. Más, creo que es. ¿Y de Guayaquil a Quito? Guayaquil a Quito. No, no sé. No creo que haya aeropuerto en Guayaquil, no lo sé. Claro, sí hay, claro. ¿El aeropuerto de Guayaquil? Claro. Bueno, yo saludo igual con todos los oyentes, un abrazo. Ya tenemos amigos. Que primero también, después de esto, tenemos que buscar a ver si hay aeropuerto en Moquillas, porque yo creo que no hay aeropuerto en Moquillas. Apostemos ya. Apostemos que me caso. Ya. A ver, a la primera persona que nos llame y nos diga si es que hay aeropuerto en Moquillas, se gana un cupón para, no sé, ¿qué podemos darle? Un cupón para... Un cupón del Sandri. Un cupón para medio pollo del Sandri. Eso, medio pollo masticado. No, otro medio pollo no los comemos. Puede venir con nosotros después del programa el clásico Sandri. El clásico Sandri. Un cupón, muchachos, para el consomé. ¿En qué vamos del programa? Cuéntenme. Estamos en la segunda canción. Exacto, estamos en la segunda canción de los videos animados. Ah, ok. Uh-huh. Videos animados de ayer y hoy. Es más, vamos a la tercera canción. Y Camilo va a presentarla. Nos vamos con esto y nuevamente cuando regresemos vamos a hablar de este video, de esta canción. ¿Y qué canción es? Nos vamos con los Beatles y esta canción que se llama Lucy in the Sky with Diamonds. Vaya. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. En Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. ¿Quiere aprender a dibujar o pintar? El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le da la oportunidad. No existen límites de edad para acceder a los cursos de dibujo y pintura. Venga al edificio de los espejos, realice la matrícula para usted y sus guaguas y escoja el horario que más le convenga. Cursos de dibujo y pintura en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para más información llame al 2221-006, 2221-006, extensión 446 o al celular 0998-200474. 0998-200474. ¿Usted quiere aprender a dibujar o pintar? Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a desfaceinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfase Insomne o llámanos al 2220-966. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Seguimos con el especial de videos animados. Estoy con los partidos. Estoy súper mal. Estoy con los partidos. Tengo mucha sed en el oído. No, qué triste. Mucha sed en el oído. Ajá, me salió una lagaña aquí desde las 10 de la mañana que no me lo puedo quitar. ¿Y por qué? No tengo idea. Está tremendo. Es uno de los días peores de mi vida. No te puedes quitar la lagaña. No me la puedo quitar la lagaña. Eso no es lagaña. Es glaucoma. No, mentira, no me ha pasado nada de eso, pero sí, mis labios están partidos en realidad. Tengo los labios muy partidos y es porque comenzó el verano y los vientos huracanados. Está horrible. ¿Vieron, escucharon y vieron los vientos del viernes? ¿No? ¿No? ¿No le paran bola a ustedes a los vientos? ¿No? Un chance. Ahora entró a la oficina una ráfaga media violenta, pero fresco. Es que la Charlie me queda viendo tan así, yo no entiendo nada. Pero sí, es súper divertido. Se hablaron de los vientos. ¿Se hablaron de los vientos? Del viernes. Sí, hablaron. Yo no socializo muy con mucha gente. Realmente. Solo con el Camilo. Solo con el Camilo y él te contó. Haciendo el compost allá. Haciendo el compost. No, socializo mucho, pero no, sí. Digamos, el Daniel también me contó de los vientos que no me dejaron dormir del viernes. ¿Cuál Daniel? ¿Aquí el Danielito? No, Daniel. Ah, Daniel Sting, Mosquera. Sting. Ah, ya. Ajá. Ya me estaba hablando. ¿Y por qué estamos hablando de los vientos? Por el verano. Estamos hablando por el verano y por mis, porque no puedo hablar bien, porque tengo los dos partidos. Y eso es por el resultado del verano y de los vientos huracanados. Ah, te azota el viento en los labios. Es horrible, es que siento. Hoy está sangrando los labios. Sí, es que ustedes no se dan cuenta del problema que tiene el programa, muchachos. Muchachos, cortemos el programa, por favor. En serio, está sangrando, qué mierda. Sangro los labios, muchachos, sigo hablando. No hay que me ayude a hablar, vea. Eso es el amor a la radiodifusión. Está sangrando mientras habla, pero se mantiene aquí. Que por favor, que alguien comente algo de la canción. Yo voy a descansar un poco los labios. No, tú comenta de la canción. Sigue nomás. Bueno, ya voy a solo comentar un poquito ya de la canción. Un poco. En español es, bueno, ya ustedes saben que en español es el Lucy en el cielo de los diamantes. Es una canción escrita por John Lennon. Aunque fue acreditada a Lennon McCartney. Exactamente, que fue acreditada a Lennon McCartney. Grabada por los Beatles en su álbum de 1967. ¿A quién fue acreditado? Disculpe. Lennon y McCartney. Ah, ya. No. ¿Por qué te burlas por McCartney? Solo porque hay el rumor de que ha muerto, pero déjalo en paz. Y esta canción sale en el álbum de 1967 de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. La canción tiene un arreglo complejo y la letra de la canción incluye versos cargados de imágenes que reflejan una travesía psicodélica, descubriendo un viaje en barco a través de un fantástico país de flores. ¿Sí? De celofán. O sea, como McCartney lo dijo, es una canción, como podrán imaginar, sobre una alucinación. Exactamente, sobre una alucinación y bajo el efecto de alguna droga. LSD, Lucy in the Sky with Diamonds. De algún ácido. LSD. Ajá, de LSD, básicamente, pues Lucy in the Sky with Diamonds. Pero ahí había otra anécdota acerca de Lucy. ¿Cuál es otra anécdota? Ay, tú sabes otra anécdota. ¿Cuál es esa anécdota, Camila? Bueno, cuéntanos. No, el nombre es de, claro, es que Lucy, que es el primer esqueleto fosilizado casi completo que lo encontraron. Que lo encontraron, no sé en dónde. Le descubrieron las tonalidades de Donald Johansson. Creo que sí, no. Scarlett Johansson. No, Scarlett no, sino Jonan. Ah, de lo descubrió en 1974 en Etiopía. Entonces el primer fósil descubierto. Fósil, ajá, de un que data de casi 3 millones de años. 3.2 millones de años. Qué bestia. Y el nombre, le pusieron Lucy a este fósil porque proviene de la canción Lucy in the Sky with Diamonds. El conjunto musical de Beatles. O sea, cuando ellos estaban descubriendo el fósil, estaban escuchando Lucy. Sí. Eso era lo que pasó. Entonces dijeron, pongámosle Lucy. Arqueólogos hippies. Esa es la otra anécdota que teníamos. ¿Está bien? Sí. Vámonos con algunos saludos. Sí, por favor. Un saludo a la Gina, que se fugó. Ya sabemos dónde está la Gigi. Sí, ya sabemos que llegó, por lo menos. Sí, que está aquí en Quito. Que está muy cansada. Entonces. Sí. Y te acabas de ganar el cupón, entonces cuando quieras puedes venir a retirarlo y te podemos dar el pollo mordido por el Andrés. No, el cupón. Del Sandri. El cupón es para el medio pollo mordido y el consomé con doble molleja, molleja. Así que puedes acercarte a retirar las instalaciones. Con doble molleja. Dale, Gigi, te acercas a retirar cuando quieras. Cualquier lunes. Muchachos. Sí, un saludo para la Fer también que nos estaba escuchando. Supongo que para las ñañas López también, a Paola, Grace, que deben estarnos escuchando. Pero solo había un consomé, lo sentimos. Sí, lo siento, Paola, lo siento, más, Grace. Un saludo para la Dani, para el Sebas, que también están escuchando. El Jonathan, un beso enorme. Para mi ñaña también que nos está escuchando, mis papis. Todos, no sé, ustedes tienen saludos. Yo creo que solo me están escuchando a mí. Pero es que tú eres la de las redes sociales. Creo que ellos. Acá un saludo entonces a toda la Charlie y la familia. Gracias. Saludos a todos ellos. ¿Y qué más? Ah, muchachos, ¿qué otra canción tenemos? Digamos, no sé con qué nos vamos, Danielín. ¿Tú sabes con qué nos vamos? No, pues nosotros sabemos. Vamos con los tres. Vamos a hacer. Danielín nos está ayudando, pero no te. Nosotros somos los que vamos al programa, pues, hijo. Estamos todos locos, muchachos. Danielín se acaba de desmayar mientras se recupera. Nos vamos con esta canción de los tres. La Torre de Babel, ¿cierto? Esto es La Torre de Babel. Regresamos. Vaya. Vivían 50 cigarros, vivían amontonados, hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos muy bien formados. El más pequeño era aquel, y se llamaba Gabriel. Tabaco fino, algodones, iban a ver el río, iban cantando canciones. Muertos de frío, la pasión de Gabriel era nadar en el río. Le contó de esto a su tío, que era un cigarro de miel. Y cuando llegó el habano, forrado entero de café, ¿dónde se metió Gabriel? Preguntó inquieto el habano. Se fue con otros cigarros a ver el río correr. ¡No lo puedo creer! eres mi mal ciudadano, pues tu sobrino y hermano tal vez nunca pueda volver. Regresamos aquí en Desfase Insomne, lo que estábamos escuchando, y estamos escuchando algo aquí dentro del... Estamos preparando, ¿qué pasa? Ajá, preparando lo que se viene. Si ustedes están escuchando música extraña que sale... Música como de fondo, no es de la obra de la Casa de la Cultura, es la preparación para lo próximo que se viene. Exactamente, la preparación para lo próximo que se viene. No ven rank, no hay concierto en el Ágora hoy. No, el taxista que me llevó hasta acá me dijo, pero ¿hay algún programa? ¿Usted va a ir a algún tipo de concierto? Y dije, no, yo trabajo aquí en la verdad. No, yo tengo un programa de radio. Y me dijo, ¿en qué? ¿En la radio de la Casa de la Cultura? Y dije, sí, en la radio de la Casa de la Cultura. Ah, entonces ya le voy a sintonizar. Saludos al señor del taxi. Ojalá me esté sintonizando, porque parecía que sí me iba a sintonizar. Saludos entonces al señor que hizo el favor de traer el camino y lo sano salvo. Ajá, Peugeot negro. Solo salvo. Sano no estoy. Sano desde no sé cuánto. Entonces al señor que le trajo pura, Camilo. Pura vergüenza y pura enfermedad. Que le trajo, solo te hago pasar vergüenzas. Entonces saludos al señor que le trajo el Camilo salvo y con los labios partidos. Exacto. Estuvo medio denso eso. Mejor no hablemos más de ese episodio con el taxi. Yo la conocí en un taxi de camino al club. Yo la conocí en un calci. Bueno, sigamos. Lo que estamos escuchando, lo acabamos de escuchar en la Torre de Babel del grupo Los Tres. Uno de los mejores, tal vez el mejor video animado hecho en Chile. Ajá, dicen que es uno de los mejores videos animados hechos en Chile. Este disco forma parte, esta canción forma parte del disco de Los Tres de 1997, Fome. Y es un tema frecuente que muchas veces Los Tres lo cantan frecuentemente en sus recitales. ¿A qué se refiere el término fome? A ver, muchachos. ¿Tienen idea? Fome, en Chile lo dicen como aburrido, feo. Sí, aburrido, no. Así como aquí dirían chancho. ¿Chancho? ¿Quién? ¿Los nuestros abuelos? Claro, ¿qué? No has oído así. Papa, sí, al mismo tiempo, qué buena papa, sí, claro. Chancho. No has oído que dicen, esto está como chancho. Sí, sí, sí, te cacho. Sí, saben decir. O que, la vieja guardia. O que al hueso también decían antes. No, eso no. De hecho, es un poco más nuevo eso, Camilo. Ah, es más nuevo eso. Pero un poco como de tu generación. O sea, que es algo así como medio aburrido, cansón. Sí, más tedioso, o menos. Así, ya. Eso, tedioso. Fome, eso es fome, qué fome. O sea, le puedes decir a un tipo, qué fome que eres, así. O sea, sí, creo, no sé. No estaba nunca en Chile, pero supongo que sí. O está muy fome. Algo así. Creo que es más para las cosas, más que para las personas. Pero. Creo. O sea, ves un espectáculo que te aburre si estás viendo un concierto así horrible y, no sé, un tipo así como haciendo algún tipo de armonía con vasos de agua. Si alguien quiere ganarse las papas fritas que venían con el consomé, puede decirnos si es que se puede usar para cosas o también para personas. El Tebo vino regalón. Es que es un mismo combo, sino que lo estamos separando. Papa frita con salsa rosada, la amarilla no, aún no. Pero todavía no se les va la salsa amarilla, recién van las papas y el consomé. Ya hablaron un poco del video en vez de estar regalando tanta comida. Es que esa es la manera de atraer la audiencia, pues. Apunte pollo y papa. Claro, apunte, Sandri. No, la Gigi ya se ganó el consomé. Un poco lo que estábamos viendo con el video es que este video relata la historia de este pobre tabaco, ¿no? Es una cosa así. Sí. Ya. Y casi todo lo que muestra la letra es lo que sale en el video. Sí, o sea, es un video que es súper literal, ¿no? Todo, sí, es súper literal. Todo lo que va diciendo la letra va mostrando. Va ocurriendo en el video hasta que el pobre tabaco se muere, cae un río, ¿no? Pobre tabaco. Pobre tabaco. Oye, y un dato curioso también. Un dato curioso. Perdón, pero un dato curioso ahí del video es que 11 dibujantes trabajaron durante 4 meses en historia animada, inspirada literalmente en la canción de los tres e ilustrada a partir de dibujos de Samuel Restucci, creo que se pronuncia. Y luego todo eso fue animado computacionalmente y el resultado de ese es el videoclip que dirigió Alejandro Rojas. Mira, quien después fue director de otras dos películas de animación chilena. Ah. O sea, no era un improvisado. No era un improvisado. Y ese apellido no está tan fome. Ese apellido está más bien divertido. No, eso lo di cualquier cosa. Si ¿Sí vieron así cambiando de tema que el arquero de Venezuela era de apellido Baroja? Claro. Es cierto que había un Baroja por ahí. ¡Había un Baroja! Había un Baroja. Sí, pero al comienzo escuché Andrés, pero después ya escuché bien y era como Alan o algo así. Alan Baroja. Alan Baroja. Alan Baroja. Alan Baroja. Alan Baroja. Mi hermano perdido. Hermano. No. O sea, puede ser hasta primis. Pero bueno, primis, de eso vamos a hablar en otro. Eso está por confirmarse. En otro programa es fácil. Eso está hasta para la salsa amarilla. Ajá, exacto. Las travesuras de Don Nelson Baroja en Cúcuta. Pero no se animen, no se animen todavía. No se nos va la salsa amarilla. Bueno, muchachos, sigamos con el programa. Si no, ustedes se nos van a otros capítulos. Ya más. Iba a seguir regalando cosas. Yo no sé de dónde. Me preocupa el tema. Ya se acabó el kiosco, que se cierra el kiosco. No, todavía falta, a ver qué más falta. Los nuggets y la salsa amarela. La cola también. También, la colita helada de vaso. Papá. Cambiando de tema, la Fer Espinosa nos manda un mensaje y dice: siempre escuchándolos en las largas noches de deberes. Oh, qué bacán. Gracias, Fer. De deberes, o sea, deberes. Largas noches de deberes. No fome, no, nada fome es eso. Esos lunes de la Fer no son nada fome. Ya pónganse serios que nos esté escuchando la Fer haciendo deberes. Ya, perdón, disculpa. Entonces, Fer, lo que viene a continuación es esta banda estadounidense de funk metal llamada Primus, que se creó más o menos en los años 80, en ese entonces un género naciente de música indie, se podría decir, experimental. Primus tiene un poco de influencias de Rush, de Queen, de Frank Zappa también, de Crimson y de Pink Floyd, más o menos, para que cachen. Es una bestia Primus. Primus es de lo mejorcito que ha salido. De lo mejorcito que ha parido este mundo. Como uno que es lo peorcito que ha parido esta tierra. Solito. Saluda a la Gina nuevamente. Pero, ¿y qué tema es? The Devil Went Down to Georgia se llama este tema de Primus. No cacho bien el video, ahorita lo voy a buscar, lo vamos a postear y de una vez vamos a disfrutar mientras suena. Escuchemos el tema y después hablamos del video. ¿Qué dice? Ok. Sí. Vaya. This young man's hauling on a fiddle and playing it hot, and the devil jumps up on hickory stump and says, "Boy, let me tell you what. Yes, you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you care to take it there, I'll make a bet with you. You play a pretty good fiddle, son, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against you, so I think I'm better than you." Boy said, "My name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet, and you're gonna regret I'm the best it's ever been." Johnny, rock up your bow and play your fiddle hard, 'cause hell throw booze in your day, and the devil deals the card. And if you win, you get the shiny fiddle made of gold, but if you lose, and it will get your soul." Case and said, "I'll start this show." Fire flew from his fingertips as he rosined up the bow. He dragged the bow across the strings and it made an evil hiss. Then a band of demons joined in and it sounded something like this. Hey, finished, Johnny said, "Well, you're pretty good, old son. But sit down in that chair right there and let me show you how it's done." Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house with the rising sun. That chicken in the red pan picking out dough. Granny, does she talk about no child, no? Bowed his head cause he knew that he'd been beat, and he lay that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, "Devil, come on back if you ever want to try again. I told you once, you son of a bitch, I'm the best it's ever been." He played fire on the mountain, run, boys, run. Devil's in the house with the rising sun. Chicken in the red pan picking out dough. Granddad's a dog about no child. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando eran los geniales, fantabulosos Primus con The Devil Went Down to Georgia. ¿Sabes algo de esta canción, Tebo? Este video fue dirigido por Mike Johnson y la canción fue grabada originalmente. ¿Quién es eso? Porque esto es un cover que hace Primus. Este es un cover que hace Primus, pero es una canción de Charlie Daniels. Ajá, de Charlie Daniels. Creo que es pues, una canción muy, muy, muy vieja. O sea, no muy vieja, pero tiene ya muchos años. Y han habido, muy vieja, pero tiene muchos años. Y han habido varias versiones y varias parodias sobre esta canción. Han habido varias bandas que han hecho y han reversionado la canción. Y también se han hecho parodias usando esta canción, pero la versión de Primus es la que escuchamos y fue grabada por esta banda de rock metal y fue lanzada con este video en 1998 en el EP que se llamó Rhinoplastia. Ya, buenísimo. Es como un country, ¿no? Es una canción country. Ajá. Sí, el mejor estilo de Alabama. Ajá. La cuestión es que la lanzaron en el 98 y después la relanzaron en un EP del 2003 que se llamaba Animals Should Not Try to Act Like People. Exactamente, y la historia cuenta un poco, la letra y la historia de la canción cuenta que habla un poco de que Diablo va a Georgia y se encuentra con un niño llamado Johnny y le ofrece defenderse con un duelo de violín. Si Johnny pierde, también perderá su alma, pero si Johnny gana, el Diablo le dará un violín de oro. Vamos, Johnny. Johnny acepta, pero el Diablo se trampa y llama a los demonios para que lo ayuden. Lejos de asustarse, Johnny le dice que le va a enseñar cómo se debe tocar el violín y hace la mejor presentación que ha existido. Y ahí se escucha ese tremendo violín. Y ahí se escucha ese tremendo violín. Como Escalona, pero con violín. Claro. Escalona también intentó venderle el alma al diablo. Algo así era el duelo con el diablo, doctor, pero con acordeón. Pero acordeón, era claro. Acordeón, allá va a desbufar. En Futurama hay un episodio así, ¿no? El duelo con el diablo. Claro. Sí, es una de las parodias de la que hablan de esta canción. Fue hecha por Futurama, o sea, por los creadores de... Hablando de eso, se me ocurre una idea. Hagamos un especial la próxima semana de Escalona. De Escalona. De Carlos Vives, más bien. Sí, nos pegamos el otro día en la casa de Camilo un especial de Escalona, ¿ves? Sí, claro. Harto vallenato. Harto vallenato. Zapateamos. Bien y todo. De todo. Sacamos brillo a ese parqué. Es más parqué. Ese parqué. A ese parqué le sacamos brillo durísimo. Pero especial, ¿de qué querías hacer para el próximo? De canciones que tengan que ver con leyendas. Camilo cada vez más místico se va poniendo ahí. Sí, pero está bueno, o sea, me vi esto y dije, podemos hacer. Me inspiró. Muy bien, pero muy podemos bien. Sacar algunas cancioncitas que tengan que ver con leyendas urbanas, ¿no? Camilo está inspirado. Okay, muy bien. Por ejemplo, Sally Mileto tiene una, ¿no? ¿Cuál? No me acuerdo cómo se llama, pero sí, hay una que habla de las leyendas de Quito, pues. Ah, sí, sí, hay una de Sally Mileto que habla de leyendas no de Quito. No me vas a quedar mal, Camilo. ¿Cómo pero es que no me acordaba, pues, ahorita ya me acordé. No, es una que habla de leyendas de Quito. Y hay un montón de canciones, yo creo que sí podemos buscar eso. ¿Les parece? Sí, sí. Muy buena idea. Muy buena idea. Sí. Listo. Empezamos a trabajar desde mañana en eso. Así como... Sí, sí. La Gigi, si nos está escuchando desde ahorita, puedes empezar a hacer ahí la... Colabora, colabora. Y bueno, ahora nos trasladamos hacia Islandia. ¡Qué bestia! Para ver este video que... Bueno, este video tiene full años, ¿no? Igual salió en el 97. Este tema se llama I Miss You, de la cantante islandesa Björk. Ajá. Este video pertenece al álbum Post, que fue lanzado en 1995, y este tema era el primer single que de este álbum igual. Y el video musical estuvo a cargo de Spunko, que es la empresa de animación creada creada por John Kritfall Lucy, el creador de los dibujos Rem y Stimpy. Entonces, cuando ven este video... Es que sí, parecidas o es igualísimo a Rem y Stimpy. A Rem y Stimpy, que era una serie animada muy conocida en MTV, ¿cierto? ¿Quién era Rem? El gato. No, Stimpy era el gato. Stimpy era el gato y Rem era el perro. Y de ahí nació Tommy Daly y Pucci. Ya me hice bolas igual. El perro Pucci. Ya vamos a ver quién era Rem y quién era Stimpy. Ya. No recuerdo muy bien. ¿Tú, Daniel, te acuerdas quién era Rem y quién era Stimpy? Ni idea. ¿Quién era el gato y quién era el perro? Yo creo que Stimpy tiene más como nombre de gato. Stimpy. Pero sí se acuerdan ustedes, ¿tú te acuerdas? De claro. Más o menos, no muy claro. Pero tengo una idea. Un poco grotesca la serie, pero sí. Es igual. Tiene sus cosas graciosas. Sí, tenía cosas medio graciosas, pero algunas veces te aburrió un poco. Era medio fome. Exactamente, era medio fome. Esa es la palabra que, del día de claro, Camilo. Claro, Camilo agregado a su diccionario. Totalmente. Ahorita ya voy a decir fome todo el tiempo. Y en este video, Björk aparece. O sea, todo el video en su totalidad es animado, solo en ciertas ocasiones que aparece Björk. La cara de Björk. La cara de Björk, ¿no? El cuerpo con el pelo oxigenado. No, con el cuerpo, el pelo rojo, es pelirroja creo en el video. Ah, no sé, no me acuerdo. Veámoslo mejor, ya. Sí, vamos mejor a verlo, lo vemos. Lo posteamos igual en nuestra red. En nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales. Entonces ya regresamos, nos vamos con Björk, I Miss You, regresamos. Yo también. I Miss You. But it hasn't happened.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Y estamos de vuelta en Desfase Insomne. A veces cuesta un poco entrar sin la luz roja. Sí, sí, sí, sí. Se la extraña. Igual yo estoy de espaldas, ¿no? Igual lo mismo. Pero estamos de vuelta después de escuchar los anuncios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ajá, muy buenos anuncios. Entonces, una pauta de nuestros auspiciantes, ¿eh? Pero vamos a seguir ahora con nuestro especial sobre las canciones que tuvieron o tienen videos animados. Son una selección hecha muy meticulosamente por Camilo y Charlie y Andrés. Sí, exacto. Y Gigi también ayudó. Gigi. Sí, sí, sí, todos, sí. ¿No te acuerdas? Ah, sí, cierto. Debo ayudó también, Debo. No se acuerda. Todos ayudamos. Todos ayudamos un poquito. Pero bueno, entonces seguimos y lo que se viene a continuación viene a cargo de los Queens of the Stone Age. Esto es Go with the Flow. Vamos a escuchar el tema y después volvemos para hablar un poco del video. Regresamos. Just photos. Y estamos de regreso en este especial de música con grandes videos animados. Estamos escuchando este tema, Go With The Flow, de los Queens of the Stone Age. Queens of the Stone Age es una banda estadounidense de stoner rock originaria de Palm Desert, California. Formada en 1997. ¿Cuántos años tienen sus integrantes? No te imaginas cuántos años pueden tener. Pero creo 97. 97 por Josh Homme. No sé por qué pensé que era más nueva. No, sí es medio viejona. Tienen full álbumes igual y... Claro, viene de esa ola del stoner rock. Y porque venían de una banda también que se llama Q's, que también era súper representativa. De las duras del stoner rock. Venían de ahí. Pero bueno, háblanos un poco del video, Tevito. Tevito. El video fue grabado en Inglaterra por Shinola. Y fue presentado en los MTV Music Awards del 2003. Y ganó como los mejores efectos especiales. Además, estuvo nominada como el mejor director de arte. ¿Shinola? No, pero el mejor director de arte, Shinola. De arte, digo. Oh, también pues, lo pone atención, concéntrate. Es que me quedo usando el nombre de Shinola. El video está en blanco, negro y rojo. Y en el video se aprecia a la banda que está tocando en la parte de atrás de una camioneta Chevrolet. Y van... manejando por el desierto, por una autopista del desierto. Es buenísimo ese video. Y el video tiene el dato curioso, para que vean que no solo la Charlie tiene datos curiosos. El dato curioso de este video es que tiene algunas metáforas sexuales, como por ejemplo los dos carros que van ahí como dándose choquecitos, el uno con el otro. Y eso se pinchan las llantas. Simboliza pinchazo. El llantazo. Y también hay una imagen de un tridente que muestra algunos atributos eróticos. ¿La chica? El tridente. Ah, el tridente. Es que hay una chica que los demuestra, pero también en ese video, claro. Tómalo como quieras, Camilo. Yo sí lo tomo como quieras. Es una metáfora. Con una bebida. Acompáñalo con una bebida. ¿Y qué más? Y bueno, eso es un poco lo que tenía sobre este video que contarles, además de una... un video que me impactó, a mí me gustó mucho cuando lo vi, pero sí mucho. Es que cuando lo ve uno por primera vez dice, wow, qué videote, ¿no? Es una bestia de video. Es buenísimo. Esa es mi experiencia con este video. Sí, me gustó mucho. Machán. Y entonces seguimos. Sí. Sí. ¿Con qué nos vamos? Con Korn. Vámonos con Korn. Este video de Korn. Yo me acuerdo que la primera vez que vi ese video lo vi con un montón de argentinos mayores de 35 años. ¿Quiénes eran? El papá de un amigo mío, papá de Mariano y con su primo y con su hermano. Y estábamos viendo el video y el papá cambia el video y dice, mira lo que es esto. Esto es una demencia, Camilo. Y dejó el video así, estamos viendo todo el video. Qué maravilla, qué pedazo de video, se lo dijo así. Entonces yo me quedé viendo y dije, sí, es un pedazo de video. Es un videazo ese. Freak on the Leash. Qué locura de video. Veamos este video, volvemos. Bueno, pongamos esta canción. Vamos a poner esta canción, ponemos el video en la red y volvemos para hablar un poco del video y de Korn. Pedazo de video. Qué pedazo de cabeza también. Se paró así, está viendo el takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away pain? I try to every night, all in vain, in vain. Estamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era un video de los Korn, de la canción Freak on a Leech. Esta canción fue lanzada como sencillo, como segundo sencillo desprendido de su tercer álbum de estudio, Follow the Leader. Y también fue incluido en una compilación de Greatest Hits, de los grandes éxitos de los Korn, en el 2004. Y también la canción fue reeditada nuevamente en un álbum acústico de 2006, que fue el Unplugged de Korn de 2006. Yo no sabía que Korn había tenido un Unplugged. El del 2006, pues. Pero nunca había escuchado el Unplugged de 2006. Y bueno, el video un poco habla de más o menos de qué será. De un grupo de niños que traspasan como una especie de alambrado y llega... Es como un grupo de niños que intentan hacer algo, es como que intentan como... romper o violar el espacio de un territorio, alguna cosa, y rompe un alambrado, y un guardia de seguridad se levanta y intenta ver qué es lo que estaba pasando, pero cuando ve que habían niños se asusta, cae, su arma se detona y vuela una bala. Y empieza todo. Se acaba la animación y empieza así como una especie de combinación entre un video real y una animación, porque la bala va dando vueltas por un montón de partes. Es buenísimo el video. Es una bestia de vida. Mucha gente ya lo habrá visto, pero si no lo han visto, búsquenlo. Gente lo habrá visto. Sí, si vale no lo han visto, búsquenlo, por favor, porque es un videazo. Solo eso les puedo decir. Entonces, ¿cómo se llama la canción? Freak on a Leech. Freak on a Leech, The Korn. Ajá, The Korn. ¿Con qué más nos vamos, Andrés? ¿Con qué más? Dígame. Vamos con los White Stripes. Ah, nos vamos con los White Stripes, ya. ¿Qué? Feeling Love with a Girl. Ah, ya, muy bien. Vamos con ese tema. Regresamos en desfase. Ya hablaron de Korn en el video. Sí, ya vamos, sí, de Korn. Y cuando regresamos, hablamos de los White Stripes. Listo, volvemos. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estamos escuchando eran a los White Stripes con Feel in Love with a Girl. ¿De qué se trata este video? Bueno, la canción fue lanzada en el 2002 como el segundo sencillo del álbum White Blood Cells. El video musical de la canción fue realizado usando una animación con Legos y fue dirigido por Michael Gondry. Inicia con un niño jugando con bloques de Lego y después los Legos empiezan a tomar formas y se ven animaciones de los miembros de White Stripe tocando. Y el video está hecho, no sé, bueno, el Tabo creo que ya dijo esto, que estaba hecho en colores rojo, blanco y negro. No va a ser el de God with the Flow de Queens of the Stone. Bueno, aquí dice lo mismo. Pero es que, sí, eso también, es que eso es súper característico de los White Stripes, porque si ustedes ven casi todo lo visual de los White Stripes así, rojo, blanco y negro. Sí. Y casi todo, o sea, en las portadas de los discos, en sus videos, en sus presentaciones en vivo, ellos siempre visten de rojo, de blanco o de negro. Siempre esos tres colores son los que permanecen casi todo. ¿Qué pasó con White Stripes? No sé. Se casaron entre hermanos, tuvieron un hijo cojo y se desunieron. No sé qué habrá pasado con los buenos viejos. Se disolvieron. Se disolvieron así, pero en realidad se disolvieron. Se disolvió la materia. Pero no, no sé qué habrá pasado con White Stripes, porque Jack White es, ahora está haciendo cosas por... de solista. En solitario. Y la otra chica, la otra chicuela, que no sé si era la hermana o la novia o lo que sea, de los White Stripes, ya no está haciendo nada en realidad. Ya no se la ve en ningún lado. ¿Cómo sabes? Es que yo no he visto que haya sacado algún disco o alguna cosa ahí. Solo Jack White está haciendo cosas. Solo Jack White está haciendo cosas. Pero sería buenísimo que se vuelvan a reunir los White Stripes. Me parece que es una muy buena banda. Bandototón. ¿Seguimos, muchachos? Una buena bandola. ¿Qué más tienes? ¿Qué más tenemos, Andrés? Ahora nos vamos con... Sí, me cambió ya el mando. ¿Qué más tenemos, Charlie? Le cambió la voz al Andrés. ¿Qué te pasa, Andrés? La renitis. Te he dicho que dejes el helio, Andrés. Ahora vamos a escuchar una canción de la banda Mastodon que se llama Cut You Up With a Lemon Loop Knife. Creo que sí, pronuncié bien. Sí, sí, pronunciaste bien. No lo sé. Yo creo que sí. Sí, vamos con eso. Y regresamos. Vaya, vaya. But don't forget to get something to eat. Delicious meat and nutritious meat. You can't beat my meat for a special treat. Sucking on me is really neat. Don't be a jerk and don't be a fool. Be a good neighbor and follow these rules. What are these rules? Remember to keep your shoes on at all times. Don't pull your penis out unless you really need to. Indecent exposure is a class 2 felony. Insomne, estamos escuchando un lunes más divertido. Un lunes loco. Un lunes loco aquí en Después Insomne. Escuchábamos a Mastodon. Yes. Pero la Charlie tenía información de Mastodon. No, no, ya, la Charlie ya habló de Mastodon. Por eso dije, tenía información, ya la dijo. No, ajá, yo no hablé de Mastodon. Sí, estamos de White Stripes. De White Stripes. Pero también hablaste un poquito de Mastodon. Concéntrate, Charlie, por favor. Dios, Charlie, por el amor de Dios. Bueno, si ustedes dicen. Te juro, sí dijiste, nos vamos con más donde dijiste la. Pero puedes hacerle un resumen por si acaso, para que no te acuerdes. Sí, ¿será que se puede hacer un resumen de más tonto? O sea, de este video y de la canción que acabamos de escuchar. Después hagamos el resumen ya. ¿Y ahorita qué idea traes? Ahora traigo una idea. Vámonos con el estreno, un estreno nacional, ¿qué les parece? ¿Tú qué traes? Sí, ¿les parece? A mí parece, a ver, que está súper bien. Estreno nacional. Estreno de video nacional, es del último álbum de Curare. Ah. Estrenaron el sábado, fue su estreno en el Gaita Rock. Ahí tocó Danielín. ¿Cómo es la banda? Rotten Company tocó, nuestro querido Danielín. ¿Les había ido a Curare, a Danielín? Ah, ¿qué buenísimo. ¿Qué tal estuvo? ¿Sí? ¿Cuánta gente fue? Sí, se una bestia. Ah, bueno, ya, pero estuvo bien. Se le movió. Estuvo bien. Entonces, este es el estreno, este video del tema Tinku. De la gente de Curare, su último álbum que les decía. Saludos a los Curare. Saludos a David, al Juan Pablo, ahí un abrazote. Y bacán. Escúchenlo, el tema y ponemos el video igual. Listo. Para que cachen todo. Ya, vaya. Tinku. Bailas. ¿Qué tal este video? Regresamos a nuestro Insomne. Lo que estábamos escuchando era el video y la canción. Es el estreno, como puede decirse, el estreno nacional aquí en nuestro Insomne, el estreno reciencito. Una canción de Curare en Tinku. Sí, chévere, a mí me gusta la canción, embalada como lo que suele hacer Curare. Hacer Curare. Sí, póngale. Filmada en las ruinas de Rumicucho, es el video igual, por si en las ruinas de Rumicucho. Estábamos bien dónde era, O sea, la parte donde está la banda tocando. Sí, donde está la banda tocando, sí. Sí, porque de ahí la otra parte no es Rumicucho ni fregando. No. La parte del señor de Termo. Ese es Quito, creo. No sé dónde más. O sea, pero bueno, yo no he visto muy bien el video, para ser sincero, he escuchado la canción, no he visto muy bien el video, pero ya lo voy a checar. Pero chéquenlo ahí, fíjense en las redes sociales de Curare, igual ya lo vamos a postear en el Facebook de Desfaz Insomne para que lo vean el video Tinku de Curare. Likes. Ajá, exactamente. Reciencito estrenado. Buenísimo. Apoyen a Curare. Está siendo, claro, el rock nacional igual. El rock nacional. El rock. Saludo al rock también. Sí. Allá en Alangasí. Ya mismo viene la semana del rock. También. Saludos a Juan Carlos Obando, que nos está escuchando desde Cuenca. Ah, sí, una bestia, Juan Carlos. Qué bien. Qué bacán, Juan Carlos. JC. Saludos. Un saludo así. Juan Carlos está viviendo en Cuenca. La pregunta. Sí, está viviendo en Cuenca ya algún tiempo. Ah, sí, y dice, qué bacán está el programa. Eso nos mandó. Chévere, Juan Carlos, un abrazote. Un pulgar arriba. A la distancia. Un pulgar arriba para Juan Carlos de Bando. Exacto, pulgar arriba. ¿Y cuándo es la semana del rock? A ver qué estaban diciendo. No sé, ya mismo. Yo. ¿Cuándo es la semana del rock? Del rock. Del rock. Del 19 al 27. Del 19 al 27. Del 19 al 27. No, de julio. Del 19 al 27 ya de julio. Se fue. Ya se fue. Ahí podríamos otra idea. Vean que estoy así inspirado, muchachos. Otra idea es que muy podemos bien invitar a alguna de las bandas duras de la semana del rock para que nos... Qué bestia, qué inspirado. Qué bestia, qué idea tan innovadora. Buena Einstein. Ay, me duelen los labios. Ah, está súper bien. La fiesta de la música también fue el sábado, ¿no? Fue el sábado, yo no supe cómo estuvo la fiesta de la música. Estuvo, creo que estuvo bien, ¿no? ¿Fuiste algo? No, no fui a nada, pero los comentarios en el Facebook también estaban chéveres. Unas bandas nuevas que han aparecido, igual. Una banda guayaca, creo que es Moshi Moshi también. Ah, sí, se iba a presentar. Sí hemos puesto algo de Moshi Moshi. Sí. Una vez pusimos algo de Moshi Moshi aquí cuando hicimos un especial de música ecuatoriana. Ajá. De música nueva ecuatoriana y salieron los Moshi Moshi. También se presentó... Se me van las bandas ahorita. Full. Se me van en banda. Sexores también se presentó. Sexores y las cosas nuevas de Sexores que a mí me parece que son buenas. Igual. Ajá. Entonces hay un montón de bandas que poner igual en este programa, iremos poniendo poco a poco. Sí, iremos poniendo, y pilas a la semana del rock, tal vez sí puede haber alguna entrevistilla por ahí. Claro que sí. Uh-huh. Listo, muchachos. Vamos con Guardarraya, creo que teníamos. Sí, el otro, en realidad la canción no sé qué tan nueva sea, eso debo ser sincero, no sé qué tan nueva es la canción como tal, pero es una de las sesiones al parque que están grabando, han grabado ya varias bandas, un montón de bandas vienen ya algún tiempo. Muchas, ya un montonzote de bandas. Ya algún tiempo haciendo este, que me parece bacán esta idea de hacer estos videos. Esta idea de hacer sesiones en vivo con bandas es chévere, a mí me parece que es como una diferente forma de mostrar las bandas, ¿no? Y como que hay el concierto, digamos la presentación, la grabación, el video y todo, y como que salen cosas chéveres. Han pasado varias bandas por estas sesiones del parque y ahora le tocó a Guardarraya. Acá. Entonces, con estreno, en realidad, no sé si estreno de la canción, pero más por del lo video. Menos es el estreno del video, ¿no? Ajá, pues entonces, sí. Vámonos con eso. Vamos con eso, entonces esto es Guardarraya y volvemos al desfase. Volvemos a la parte final. Vente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En el infierno yo te voy a esperar. Al cielo, ahí se avisará. Cerca del suelo, y tirito se puso recto. Él no sabía que engordaba tanto gasolina. se sacudió y siguió derecho. No sabía que una vaca no la sabía. Al cielo, ahí se avisarás. Pero ¿por qué demoras? Tengo tantas historias. Yo te quisiera contar donde decías vas a estar. Estamos aquí en Desfase Insomne, lo que estábamos escuchando ya casi en la parte final del programa es a los Guardarraya con una de estas canciones extraídas de sus sesiones al parque, ¿no? Zamba Surreal se llamaba el tema. La Zamba Surreal, exactamente. Sesiones al parque. Sesiones sí. al parque. Sesiones al parque. Era lo que estábamos escuchando ahorita, en la parte pusimos ahí par nacionales, antes estuvo Tinku de Curare y ahorita Zamba Surreal de Guardarraya. Y seguimos con algunos estrenos, lo que se viene de Chile ahora. Exactamente, nos vamos con este estreno, este dúo de música indie, pop, electrónica, son los Denver, este es un dúo chileno, y Los Vampiros, el primer single de los chilenos Denver, que nos da el tono de lo que será su cuarto álbum Sangrecita. Sangrecita, dicen. Sangrecita, ¿no? Se llaman Los Vampiros. Yo creo que le quisieron poner así como Sangrecita. El dance y las cuerdas que pudimos disfrutar en estas entregas así de estos singles, así que nos vienen medio como para probaditas para ver qué es lo que pasa con el nuevo álbum. Toman un giro electropop con muchos sintetizadores y coros pegajosos. Pero bueno, eso es más o menos lo que nos hace ver Denver. A menudo. Denver y menudo. O sea, son muy parecidos. Son muy parecidos en realidad. Pero lo que yo, el disco que había escuchado de Denver, que es música, gramática y gimnasia, es un disco súper electropop, pero tiene ritmos así como medio pegajosos y chéveres. Ay, no me parece que es feo. No tiene cosas bacanas. Denver. Se separaron igual que lo de Denver por un periodo, ¿no? Parece que sí, pero no creo que hicieron nada de forma paralela, ningún proyecto paralelo, y más bien regresaron ahora nuevamente. Se abrieron y se volvieron un día. El dúo sacando esto. Aquí en la información que sale en Wikipedia, supuestamente el disco de 2015 se llama Los Vampiros, pero Wikipedia está mal. Porque la canción se llama Los Vampiros. Porque es este nuevo adelanto que viene. Exacto, es el nuevo adelanto. Solo es el single, no se sabe qué disco va ni nada. No, el álbum de Sangrecita. Se alteró. El álbum de Sangrecita, claro, Sangrilada. Sangrecita es el disco y el single es Los Vampiros. Exactamente, el single es Los Vampiros. Y la banda es Denver. Y la banda es Denver. Y son de Chile. Y son chilenos. ¿Y el Columpio Asesino qué es? Son españoles. Es una banda española. Ah, está bien. Te fuiste por atrás. Ah, ya, es que tomándole la lección al camino. Y los hermanos Niño Naranjo. Es verdad que Vanilla Ice era sobrino, claro. Sí, es verdad que Vanilla Ice era sobrino de uno de los Niño Naranjo. Claro. Entera. ¿Sí? ¿Cómo de uno? Pero no eran hermanos los Niño Naranjo. Ah, son hermanos. No, ya, que la cagué. No, son hermanos. Ah, no eran primos. Era sobrino, era el secreto que tenían bien guardado los niños, no son hermanos. No, perdón, entonces era sobrino de uno de los dos hermanos. Era sobrino solo de uno. Eso no, o sea, era sobrino solo de uno porque puede haber sido hijo del otro. Bueno, eso vamos a ver. Tiene toda la razón. Nos vamos entonces con Denver, con los vampiros. Nos estamos despidiendo igual. Ha sido un gusto, muchachos, verlos a todos ustedes. Como Danielín, como siempre. Gracias, Daniel. Gracias, chicos. A escuchar buena música y reírnos un toque. Exacto. Entonces nos vemos el próximo lunes, muchachos. Que les vaya muy bien. Les igual. Dejamos con Denver. Exactamente. Chau.